Bienvenidos al libro del gordo Pete. Papete, qué rápido que escribís a máquina. Bueno, Emilio, son muchos los años que llevo en esta profesión. No mientas, gordo Pete. Ahora me vas a decir que toda tu vida fuiste periodista. Toda mi vida no, pero casi. Hace como 10 años que escribo en esta revista de chimentos. ¡Qué bueno! Estás en el mundo del espectáculo. Sí, hablo de todo y de todos. Me imagino que debe ser muy difícil. Hay que conseguir el chimento, chequear su veracidad. Chequear, no me hagas reír y ayúdame. ¿Qué querés? Dame un nombre famoso. Phil Collins. Perfecto. Phil Collins está muy grave y se moriría en las próximas horas. Pero, Pete, eso que haces es una barbaridad, una locura. Bueno, mi trabajo es así y estoy orgulloso de él. ¿Sí? Te lo digo muy contento. Soy cronista de chimentos. El cronista de chimentos es el encargado de recolectar o inventar información acerca de los distintos personajes de la farándula. Publicaciones de este estilo pululan en el mercado editorial argentino. En ellas, uno puede leer notas imperdibles que cuentan que el gatito de Landricina cumplió 2 años o que Verónica Castro le ganó un partido de dominó a su primo. Es divertido tu trabajo, ¿no? La verdad que sí. Decime una cosa, ¿qué personaje farandulesco no te gusta? De acá ninguno, pero de afuera odio a Thalía. Bueno, entonces decime, ¿qué puede llegar a tener? ¿Cáncer de mamas o fue atropellada por un tren? Ay, no sé, ¿eh? En caso de duda ponemos los dos. Justo cuando le comunicaban que contrajo cáncer de mamas, Thalía fue atropellada por un tren. Ay, Pete. ¿A dónde querés llegar escribiendo este tipo de cosas? Mi sueño es estar a la altura de los mejores. Quiero ser el rey del chimento y convertirme en un mes en el nuevo Avilés. Avilés son aquellas personas dotadas para realizar una actividad con más facilidad que otros. Los hábiles son gente bien considerada ya que poseen una destreza que los hace casi únicos y que los sitúa por encima del resto. Después de ver cómo trabajas, me surge una pregunta, Pete. Qué raro, a ver, decime. ¿Qué pasa si alguno de los tipos sobre los que vos escribís viene a quejarse de lo que pusiste? Bueno, en ese caso, tiene su merecido derecho a réplica. ¿Cómo funciona eso? Se le concede un espacio en la revista para que haga su descargo. ¿Y en tu revista pasó eso alguna vez? Sí, fíjate en ese ejemplar. Última página, rincón izquierdo. A ver, solo veo unos puntitos chiquitos.